voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito a una copa. Ya no tomo. ¿Cómo están? Buenas tardes. No me escucho. Por ahí. No, un problema con mi micrófono. Ahí estamos. Buenas tardes, banda. ¿Cómo están? Fallas técnicas, ustedes saben. Pero, en fin, ¿qué tal? ¿Cómo la están pasando? Una vez más aquí rocanroleando para todo el centro de Santana. Su amigo y servidor, El Rodo. Y como siempre, acompañándome aquí mi banda, que hoy vienen... Tenemos un programa muy especial. Y bueno, vamos a hacer la presentación, permítame tantito. Ya que este fin de semana pues ya empezaron las posadas, ¿no, banda? ¿Qué tal la pasaron de rock and rollando? Qué bueno, aquí en el Centro Cultural tuvimos una buena posada. Estuvo bastante padre, como siempre. La verdad, me siento muy bien por todos los que vinieron. Y me siento muy mal por todos aquellos que se la perdieron. Yo. Entre ellos, aquí nuestro buen amigo. Permíteme, los presento, señores, con ustedes, el tipo más popular de todas las redes sociales. Ah, chale, no te adelantes, Emir. Primero voy yo. El señor Lalo Téllez. ¿Cómo estás, Lalo? Hola, hola, hola, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes aquí una vez más, un miércoles más. Nos dejaron llegar y triunfamos. Regresamos con ustedes aquí en su programa favorito, Rock del Centro. Y también nos acompaña, ¿quién, Rodolfo? El azote de todos los políticos. El justiciero de todos los malos locutores. Y también de algunos pseudo maestros de ceremonia. Ni nada más ni nada menos. Sí, señores, con ustedes, Joe Vallejo. ¿Cómo estás, Joe? Te saludo, Rodolfo. Muy buenas tardes. Pues por aquí muy bien. Positivo, con todas las pilas puestas para la banda rock and rollera este día miércoles, que otra semanita más sobrevivimos, ¿verdad, Lalo? Así es. Ay, te quiero besar, Rodolfo. Así es, en efecto, estamos una vez más con ustedes aquí. Si supieran lo que pasó. Sí, bueno, estuvimos en la posada aquí del Centro Cultural y pues yo andaba haciendo allí unas entrevistas. Pues yo ojalá espero escuchar esas entrevistas en la radio. Vamos a ver si salen, Rodolfo. Sí, vamos a ver si salen, si trabajo. Y también, pues vamos a seguir trabajando, banda, para que, pues, los reporteros, locutores, pues hagamos algo, un trabajo de mejor calidad. Así pero, es, sí, estamos. Banda, hoy estamos esperando un invitado muy especial, esperamos llegue en cualquier momento. Mientras tanto, vámonos con... algo aquí de la Castañeda, banda, todos los rock and rolleros. A ver, por ahí pregunta para el Facebook. Banda, ¿saben quién es la Castañeda? ¿Qué es la Castañeda antes de tener esa banda de rock? Esa banda de rock surgió por ahí de los 90. Es una banda... En aquel entonces fueron los primeros tipos pelones que aparecieron en la Ciudad de México públicamente. Realmente en la Ciudad de México, las personas de... Que conocíamos que eran pelones, era por varias razones. Una de ellas era porque a los jóvenes o los niños de la calle, la racia, era la policía, los pelaba por higiene y para marcarlos. Cuando veías en la calle niños pelones, inmediatamente sabías que eran niños de la calle. O los jóvenes, todos los menores de 18 años, y también por higiene, porque la mayoría de ellos sí carecían de limpieza. Obviamente no tienen dónde. Sí, también aquellos que salían de prisión, también salían peloncitos, porque en las prisiones también había mucho eso de los piojos. Sí, claro, por higiene. Y por supuesto también en los hospitales psiquiátricos, antes de que se pusiera de moda esto del cáncer y que le hicieran quimioterapia, en los centros psiquiátricos los pelaban también, por higiene. Y también tengo entendido que también teníamos un apodo para todos los peloncitos. ¿Cómo les decíamos? Los quinceados, ¿no? No sé, en la Ciudad de México no recuerdo ese apodo, si alguien sabe de eso. Sí, en Guadalajara les decíamos, mira, estás quinceado. Quince. O sea que también, yo creo que hacían referencia a que también cuando entraban a dar su servicio militar, estaba ahí la quinceava zona militar, entonces de eso venía. Podría ser, sí, cierto, sí, quinceavos. Sí, aunque realmente no nos pelaban mucho, digo yo cuando hice el servicio militar, no era muy pelón, sí era demasiado corto, sobre todo para la greña que yo estaba acostumbrado a traer. Estamos volteados, a ver, pues eso es del celular. Ok, banda, vámonos con esto de la Castañeda. A ver, futboleros, a que no me adivinan quién es la Castañeda. Y lo voltean con él. No fue un día, yeah. bien, amigos, bueno. Bien, amigos, ya estamos de regreso a través de la 104.7 FM, Radio Santana, con su programa favorito, Rock del Centro. Y pues ya llegó, parece, nuestro invitado, Rodolfo. Sí. A ver, me anda mi micrófono. Aquí estamos, sí. Sí, ¿qué tal? Bueno, dos, sí, es que cambié de micrófono, si yo oye. Regresamos otra vez. A ver, Rodolfo. Estamos. Ahí estamos, sí. ¿Sabes qué? ¿No llegó? Ah, sí. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó, Lalo? Tú te ves bien gracioso. Yo me veo muy chistoso. Te ves así como medio payaso. Bueno, sí. No sirve mi micrófono. Bueno, sí, ahí estoy. Te ves como medio payaso. Medio payaso es por chaparro. Si fuera más alto sería payaso completo. El de hoy se ve súper payaso. En serio. Y hablando de payasos. Aquí llegó uno más payaso. ¿Qué crees? No sé, ¿qué sorpresa nos traes a todos los niños, a toda la banda? Con nosotros va a venir una persona que es un personaje. Personaje que es muy serio. Muy serio, muchacho. Así como nosotros. Sí. A ver si no entra corriendo como ciertos personajes que entran. Se llama. Mejor que no lo diga él, ¿verdad? Claro. Okay, menos, ¿qué parece? Lo llamamos a cabina. A ver, okay, por señor, favor. Está por ahí. Señor, por favor. Señor. ¿Ya está listo? Señor. Primera llamada. ¿Se encuentra por ahí? Claro que aquí está el señor. El señor está en los cielos. Oigan, siquiera reciban con una. Ya me dieron un aplauso. Eso. Un aplauso. Ahí está. Okay. Uno nomás. Sí, se me olvidó. Sí, con ustedes, damas y caballeros, el invitado de esta tarde. Y empecemos preguntándole, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama tu nombre, conmigo? Soy el payaso Lagrimín. Payaso Lagrimín, sí. Señores, tenemos un payaso Lagrimín en vísperas de Navidad, regalito para todos los niños que se portaron bien. Claro. ¿Qué tal, Manito? ¿Cómo estás? ¿A qué debemos el gusto de que nos hayas honrado con tu presencia? Pues, mira, me dijeron que por aquí en Santana la gente está muy triste. Sí. Y me dijeron pues que trajera un poquito de alegría. Y, pues, yo qué creo bueno. Que no va a haber alegría, yo no sé qué, pero el cuento es que aquí estamos. Sí, pues mira, pues ya estamos. Para mandarle saludos a la gente, a sus... De acuerdo a todos los que pues están escuchando en esta tarde. Sí, de acuerdo a los. Nosotros también estamos aquí de acuerdo a la ocasión. Mira, decidimos acompañarte. Oh, muchas gracias. Claro, quizás quizás en otra época de nuestra vida o si no nos hubiéramos dedicado a esto estuviéramos de payasitos. Pero platícanos, payasito, ¿desde cuándo? ¿Cuántos años ya en esta carrera? Bueno, en esta carrera tengo 22 años ya. Nada más 22 años. Ya soy viejo. Y se ve más grandecito, oye. Sí, se ve más grandecito. Se ve así como ya un poco más mayorcito. No, sí. Bueno, claro que soy mayorcito, ¿verdad? Pero pues ya en el trabajo, pues ya son 22 años que llevo. Y déjame decir que me gusta mucho esta carrera. ¿Cuándo te diste cuenta, a qué edad te diste cuenta que esa era lo que tú querías? Pues desde la temprana edad. Bueno, y como siempre, cuando voy así a lugares, luego me preguntan que por qué soy payaso, ¿verdad? Y lo que les platico, que pues que cuando yo era niño, estaba como de 6 a un añito, mi mamá y mi papá dormían en una cama muy chiquita y ahí me dejaban en el frío. Y hay veces que yo me adelantaba, para ganarles la cama. Y luego mi mamá ya cuando se iba a dormir, luego me decía, hazte payasito, mijo, hazte payasito. Y aquí estoy ahora, ya ven. Bueno, comenzando, señores. Bueno, qué bueno que viniste. Bienvenido aquí a la cabina. Nosotros somos el programa Rock del Centro. Una estación dedicada, es una estación de la comunidad dedicada a la banda rock and rollera. ¿Qué tal? No sé si, ¿de dónde eres originario? ¿De dónde eres? Yo nací en el Estado de México, en un rancho. Soy de rancho, sí, señor. ¿En el Estado de México? Sí, del Estado de México. Pero... ¿De botas? No, las botas no las traje. Soy del Estado de México, pero desde chiquillo yo me fui para la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Así que yo soy más morelense no me digas. Que del Estado de México. Sí. sí. Yo nací en la Ciudad de México y luego me fui al Estado de México. Digo, soy de la ciudad de Cuernavaca y me fui a la Ciudad de México. Oh, ok, sí, sí. ¿De qué colonia eres? ¿Dónde estuviste Rolando por ahí, Cuernavaca? ¿Por dónde andabas? No me vayas a decir que eres de la Aurora, de Ciudad Nezahualcóyotl, porque estamos mal, entonces. No, no, no, no, ahí no soy, no. Soy del Estado de México. ¿Qué nos dio a entender con eso? No, no, no les entendí nada, no les entendí nada. No le hagas caso, así es siempre. Sí, pues allí en Cuernavaca, Morelos, yo soy de la ciudad de Tejalpa, Morelos. Ahí estuve viviendo, trabajé allí en la avenida Plan de Ayala, una taquería muy, muy conocida, Taquitos muy de Morelos. Sí, ahí aprendí muchas cosas. Uh-huh. Sí, sí. Cerquitas de la luna. ¿Qué aprendiste? Hasta me daban ganas de ser astronauta. Sí, estaba muy cerca. Sí, la luna era ahí, una panadería, no, no, banda. Es como estamos hablando, la luna es que ahí... En la avenida Plan de Yara hay una taquería que se llama Taquitos La Luna. ¿Y tú eres payasito qué? Lagrimín. ¿Payasito Lagrimín? Sí. Anótalo. Payaso Lagrimín. Sí. Lagrimín. Anótalo. No Lagrimita ni nada que no, ver no, con no, Lagrimín. No, no, no. Lagrimita está feo. Yo estoy guapo. Sí, sí. Lagrimita le copió a él. Órale. Sí, claro, sí. Sí. No, sí. No, luego el otro día andaba por allá, por en Hollywood. Allá fui a comprar unas cosas que necesitaba. Pero había ido a otra cosa, ¿verdad? A otro mandado. Entonces andaba vestido de payaso y me encuentra una muchacha. Dice, ¿usted es el payaso Bozo? No, ¿qué le pasa? Le digo, el payaso Bozo está feo, yo estoy guapo. ¿Qué significa payaso? Pues, sí. Y valió, ay, preguntito, ¿sabes qué hago? Me aviento yo, ¿verdad? No solamente qué significa payaso, ¿verdad? Pero, no sé. Yo cuando hago una payasada me dicen, no seas payaso, pero no sé qué es una payasada tampoco. Ajá. Sí, sí pasa eso. Ves que cuando va uno a trabajar, cuando voy a trabajar, luego hay personas que, ¿no? Luego me dicen, no seas payaso. Pero ya estoy acostumbrado a todas esas críticas, ya estoy acostumbrado a todas esas palabras, ¿verdad? Porque, en verdad, yo no, si me hacen malas caras así la gente, que porque yo voy vestido de payaso, a mí no me importa, yo soy como la tortuga. ¿Cómo es la tortuga? La tortuga que si le echas agua en la concha se resbala. A mí todo lo que me dicen se resbala y yo sigo siendo payaso, que la gente no le guste, yo soy payaso. ¿Por dónde le andas rolando por aquí? ¿De dónde vives aquí? Yo vivo en la ciudad de Anaheim. Tú vives en Anaheim. Ajá. No estamos hablando de... Sí, de cerquita, sí. A la alta alcurnia, sí, muy bien. Pues no ves, mira. Pues sí. Sí, como ves, Al contrario, ahorita le voy a decir, bueno, esa corbata como que me gusta. Sí, ¿verdad? Está, como que lo está combinando y el sombrerito aquí. Sí, ¿verdad? Voy a recibir mi regalo de Navidad. ¿Te interesaría lo que quiere decir payaso? A ver. A ver. Dice, aquí en la definición de payaso es artista de circo generalmente vestido y maquillado de forma llamativa que hace gestos y escenificaciones graciosos o grotescos y cuenta chistes para divertir y hacer reír al público. ¿Qué tal? Pero esos son los payasos del circo, ¿verdad? Ah. En los payasos del circo ellos están haciendo su trabajo dentro del circo. Ellos están atentos cuando los malabaristas están haciendo sus... Y si algo, en un accidente, uno se llega a caer, y para que la gente no se asuste, los payasos tienen que salir corriendo y estar ahí haciendo... La gente está poniendo atención en los payasos mientras que los doctores o las personas están trabajando en la persona que, solo, o sea, también que ha pasado, sí. ¿Ah? También okay. Son servicio médico. Lo que él y personal quiere decir... que hace reír a los demás con sus bromas, ocurrencias, sí. Gestos uh-huh. O acciones. Ahí está. Ajá. Pues yo con mis gestos no los hago reír, ¿verdad? Porque yo creo que hago mis gestos muy feos. Sí. Ok, bueno, pues salud a la banda del Facebook. Estamos a través de Picardía Mexicana. Estamos a través de Picardía Mexicana. Nos están viendo, me voy a atrever a decirte mundialmente, te están mandando saludos desde... Bolivia. Es que está muy lejos. Sí, es que está bien lejos. Desde Bolivia. Es que se le pegó lo payaso. Dicen que estás muy cool. Ah, Ah, ok, thank you. O sea, muy bien. Sí, desde Bolivia. Bolivia, o sea, en Bolivia saben lo que es cool, sí, ¿eh? Sí, imagino. Cool, o sea, sí, cool es algo bonito, ¿verdad? Sí. No vayan a pensar mal. O sea, cool. Sí, cool, o sea. Sí, el Joy es el que luego se va. Sí, sí, sí, no, sí, no, sí, no, yo no dije nada. No, me quiere decir muy bien, te miras muy bien, muy bonito, ¿no? ¿Verdad? Porque bonito es. Sí, sí, sí, no, será como algo, sí. Bonitos son como Rodolfo, así, así. Ay. Bueno, vamos, para no decir bonito, precioso, te miras precioso. Para la banda. Claro, no, saliste más precioso, gandalla. Oye, si no estuviera precioso, no hubiera venido para acá. Oye, ¿qué para el maquillaje? ¿Cómo le haces para maquillarte? ¿Qué tanto te... ¿Qué te parece si ahorita después de una rolita nos sigues platicando? Nos sigues platicando y entramos a eso. Con esto de Cristal y Acero, los que recuerden la obra, este grupo, los Circo Soleil se lo copiaron porque había una... Ahora, los Circo Soleil son música en vivo con una obra de teatro. Eso los mexicanos lo hacíamos de hace más de 20 años, banda. Este es el de mi personaje. ¿O es el de su personaje? No. Un saludo, pícaro. Les presento a Payasito Lagrimín. Regresamos a 104.7 FM Radio Santana con nuestro invitado de lujo más serio que pudimos encontrar ahorita. que... Más serio que Lalo. No podíamos encontrar a alguien tan serio, ¿verdad? No, no. ¿Sabes? Es... Oye, Lalo, mientras acá se acomoda Lagrimín, por ahí tenemos un dato muy interesante. Sí, mira, ¿quién fue el primer payaso? Mira, resulta que antes ya ves que había los arquelines, todo ese rollo. Ajá. Pero este... Arlequines. Arlequines. No, es Arlequín. Arlequín. Arlequín. Ok. De mil... Yo sé Grimaldi, de 1778 a 1837 fue exclusivamente un payaso teatral. O sea, fue el primer payaso. ¿Quién? Yo sé Grimaldi. Grimaldi. Grimaldi. Y es considerado el padre del payaso moderno porque fue el artista que elevó el payaso de cara blanca, el papel de protagonista reemplazando a Arquelín. O sea que venían siendo los estos, ¿cómo se llaman estos de cara blanca? Los mimos, ¿verdad? Los mimos de siempre. Ahí estamos. Y estamos aquí con nuestro invitado que estaba luchando con su cámara y no podía. Sí, creo y ya está, ya muy bien. Está saliendo al 100, mira. Órale, ahí estamos, banda. Ok, seguimos con un poco de historia. Dicen que, antes de historia, dicen que si sabes chistes. Muy poquitos, no sé muchos chistes porque siempre cuando voy a las fiestas, lo más que me piden es el show, figuras de globos y diversión para los niños. Luego les quiero contar un chiste, a ver. ¿Quieren que les cuente un chiste? No nos cuenten nada. ¿En serio? Sí. Porque mucha gente me conoce ya. Mira, yo 22 años trabajando y pues a la gente le gusta cómo hago mi show. Okay. A lo mejor ustedes no me han mirado trabajar, pero mucha gente le gusta cómo hago mi show y todo eso. Y y por eso yo casi no hago chistes. Inclusive la otra vez en un show, yo quise contar un chiste y en lugar de que se rieran, me hicieron, como dicen, no, ahora sí, la regaste. Y me sentí muy mal. Sí, ¿en ¿verdad? Serio? Los payasos son más de bromas, de hacer cosas graciosas y todo. Y dime una cosa, ¿quién fue tu payaso que te ha inspirado más? El que realmente dijeras, lo considero ¿Cepillín? Maestro. En... ¿Sabes que ahorita le acabas de dar una puñalada? Sí. No, Cepillín no contaba chistes. No. Nos vas a tener que platicar. A ver. Aquí bueno, soltamos todo. Okay, aquí, sí, aquí y andamos. Ojalá y nos esté oyendo Cepillín. ¿Sí? Yo, hasta eso que yo, mira, hay payasos como decir... En Los Ángeles hay dos payasos muy conocidos, que está Lagrimita y Costel. Uh-huh. A ellos yo no, como te dijera, si un día me dijera, ven, te vamos a presentar a ellos, como que no, porque yo me considero un payaso limpio, de que yo no digo malas palabras en mi show y no ando agarrando a las mujeres y eso y lo otro, uh-huh. ¿Verdad? Claro. Pero muchos dicen que porque son payasos para adultos y todo eso. Entonces, ok, está bien. Pero muchas veces como que se pasaban un poquito de la lista y es precisamente que ellos ya no están en el canal 62. Platanito no te... Platanito no, tampoco, no. Sí, no, lo conozco en persona, sí. Oh, ¿sí? Pero no, sí. Pero así que digamos que yo no, que vaya a un show de él, no, porque también tiene un poquito de... un poquito. Sí, tiene un poquito de humor negro, ¿verdad? Bastante ok, pesadito. Ahora... como les digo, yo mi show es limpio y la gente siempre me dice, tú sabes que tu show está limpio 100%. Es un show que es especialmente para los niños. Exclusivamente niños. Niños. Pero cuando yo voy a hacer mi show, hay veces que estoy así y se amontonan, les gusta mi show. Entonces yo tengo que sacar ideas para los niños y para los grandes también. Sí, claro. Y mantener esa línea. Y mantener, sí. Y ahora vamos a entrar a otro de lo de Cepillín. A ver, sí, porque cuando... ya estoy viendo acá. Dije, ya sí, se me fue, ya cuando, se me fue. Cuando, venga. Cuando a mí me llamaron por teléfono del Marketplace de aquí. Saludos para todos los del Marketplace y por ahí nos están escuchando, nos están mirando. En verdad, ellos me invitaron que le vamos a decir, ¿sabes qué? Fuiste el payaso seleccionado para abrir el show a Cepillín. Yo dije, no, le digo, ¿cómo? Le digo, pues, al abrirle el show a Cepillín, le digo, pues, estoy abriendo el show a una persona muy, muy conocida. Le digo, sí, wow. Sí. Pues sí, o sea, Cepillín. No, y el cuento es que yo llegaba a mi casa, no dormía de la emoción de que le iba a abrir el show a Cepillín, ¿no? Y como yo le digo, como yo me gusta apoyar mucho las nobles causas como para niños con cáncer. una semana atrás. Otra cosa que queríamos más adelante. Sí, sí. Una semana atrás, a una niña que ya le dijeron que ya se la llevaran para su casa porque ya le faltaba, ya, desapareciada ya, sí. De 10 años, algo así. Y entonces me hablaron, dice, oye, dice, quiero que nos vayas a acompañar, dice, para celebrar el cumpleaños de la niña. Y, ok, le digo, con todo gusto yo voy. Y y conseguí otros dos payasos, a un niño, a Payasito Borrador y Payaso Patachín. Le digo, vamos a apoyar. Sí, dice, luego me dijeron, vamos, y fuimos y le hicimos su fiestecita a la niña. Entonces, cuando a mí me dieron la noticia de que yo le iba a abrir su show a Cepillín, yo dije, no, esto sí que está de aquellas. Entonces, como cuando yo llegué a hacerle el show a la niña estaba en su camita acostada, y una niña le dijo, ¡hey, ya llegó Cepillín! ¡Ya llegó Cepillín! Le decían a la niña. Ajá. Y le dije a la niña, no soy Cepillín, le digo, pero Cepillín te manda saludos, ¿verdad? A Cepillín todavía no había trabajado con él. Le digo, no soy Cepillín, le digo, pero Cepillín te manda saludos. Así, pues, sabe ya para... tranquilizarle su corazón a la niña o darle un poco de alegría y todo eso. Bueno, pues, ya cuando me dieron la noticia que le iba a abrir el show a Cepillín, yo dije, está bien, yo voy. Y sirve que le digo, oiga, por favor, hay que grabarle un video a la niña en vivo, sí, y mandárselo. Otro niño también que está igual con ese, pero ese todavía está con vida, gracias a Dios. Le digo, les mando a todos mis niños que yo he visitado, les mando un video ahí yo con Cepillín mandándole saludos. Sí, algo fabuloso. Algo bonito. Sí. Cuando le abrí el show, pues a él le dieron celos o yo no sé qué. Me avergonzó delante de toda la gente. ¿En serio? Bájate. Okay. Baja. Porque... Él sabe lo de yo soy la estrella. Sí, él anda promocionando como sacando adelante a su hijo y yo creo que le dieron celos, yo no sé qué, y me bajó delante de la gente, de ahí no le importa. ¿En serio? Bájate. Cero de así me dijo, bájate. Es el tiempo de nosotros. Sí, que wow. Sea, también deja termino, hay que ser un fíjate poco más profesional, ¿no? Sí. Uh-huh. Yo te quiero hablar de esto, en esto esas cosas pasan. Sí. A nosotros nos han sucedido también. También, ¿sí? Los celos profesionales. Sí. Entonces, había muchas personas del consulado mexicano y me dijeron, en cambio el del DJ me daba el micrófono para que yo me defendiera, porque yo sí me puse colorado de la cara. Pero lo bueno es que no se te notó. No se me notó, ¿verdad? Pero sí me dio como vergüenza. Wow. Porque me estaba diciendo, cuando sea tu... Y me dijo así, bájate. Cuando sea tu tiempo tuyo, tú vas a estar aquí. Es el tiempo de nosotros. Nosotros estamos aquí. O sea, no entendí. Entonces, ¿no le dijeron que tú ibas a abrir el show de él? Yo abrí el show. ¿Cuánto tiempo estuviste? Una hora. Estuviste una hora. Ajá. Pero él no estuvo allí. Él estaba por allá escondido, donde lo tendría. Sí, y claro. Y además salió cuando... Cuando llegó su hora. Cuando llegó su hora. O sea, no te dijo gracias por haber estado. No te dio tiempo a despedirte. Bueno, ni se despidió porque al último... No, que te despidieras tú de la gente. ¿Sabes qué? Ya... Ah, pues mira, antes de que él empezara, yo le entregué el micrófono al dueño de los hermanos Caballero. Entonces, él presentó a Cepillín cuando yo lo tenía que presentar. Oh, o sea, un payasito presentando a Cepillín, pues sí, ¿no? Pero que era lo más... también lo de más... los hermanos Caballero. Yo no sé si él le había... Y preséntame tú, como que el payaso me va a presentar a mí y todo eso. Entonces ya es el de los hermanos Caballero, ya le dijo, bueno, traemos una estrella muy estrella de no sé qué, y que con tantas películas, y entonces, bueno, ya le dieron la bienvenida. Pero lo que no me gustó a mí, de que él hicieron en su propaganda, de que los niños iban a agarrar boletos gratis, que los que llegaran pintados de Cepillín, les iban a dar sus boletos gratis para el circo, así como llegó... Nomás dijo, los esperamos aquí. Miren la fotografía aquí en el circo. Aquí les va a costar $20, pero si se van al circo, allá van a ser gratis. Y así les y así salió y se fue. Sin cumplir con lo que traía para los niños. ¿Y ya no te dio oportunidad de decirle, nos tomamos un video para los niños, ni una foto? No, Wow. Pues un llamado a la banda, que todos aquellos que tienen ese celo profesional, miren, muchachos, por favor, yo siempre lo he dicho y siempre lo he llevado yo en mi persona, que nunca hay que creernos más que los demás, que hay que darle la mano al que viene detrás de nosotros, al contrario, ayudarnos, impulsarnos, porque eso no es nada bueno. Un día estamos arriba y para mañana estamos abajo, hombre. Así es. Ay, espero hayan escuchado eso. Amigos. Pero sí, mira, yo tenía un comentario con esto que dijiste. Los hermanos Caballero efectivamente anunciaron a Cepillín. Y yo fui bien inocentemente, bien creído. Y hice fila y llevé a mi nieto y ya estuvimos. ¿Qué manera de robarnos el dinero? Me cayó, dije, no, que regresen las entradas. Ahí me di cuenta que realmente Cepillín no es un payaso, no hace absolutamente nada. Puro playback y medio baila, y al que sí trata de sacar e impulsar a alguien que no tiene la menor gracia es a sus hijos. ¿En serio? La verdad, si no, digo, wow. Ellos no tienen gracia, no tienen nada. Nepotismo. Cepillín desde ahorita... Cepillín, la verdad, me ya decepcionó y bueno, quizás... Ya se le acabó su tiempo. Si hay gente que le gustó, que ha visto el show de Cepillín... Díganlo, háganlo saber, yo tengo mi opinión y ya se los dije. Y si alguien tiene algo más que decir, díganlo. Por favor, vámonos con otra rolita y ahorita regresamos. Sí, ya saben, banda, que antes de la rolita también va a haber la advertencia. Recuerden que los de la última palabra son ustedes. No tenemos los derechos. No tenemos los derechos de la música. No los tenemos. ¿No los tenemos? ¡Órale! ¡Chamacos gandallas! ¿Quieren que les cuente un cuento? Les voy a dar otra oportunidad, puñales. ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡Me vale! Les voy a contar, chamacos cisticercos, la verdadera historia, la real, la neta, de un muchacho chicho. Este vato nació allá en Yacalaca, lo más macizo de Iztapalapa. Y era tan chicho este vato que su jefe le hablaba de usted y su mamacita le daba el pecho con todo respeto. Desde pequeño fue grandote este metiche, jugaba la roña de adeveras, al burro castigado hasta que lloraba el triste burro. Y era tan valiente que jugaba al valero consigo mismo. ¡Órale! Ya cuando cumplió los 5, desarmaba policías y jondeaba granaderos de la cola. Se hizo experto en las artes carnales, cinta negra de los revolcones, guerrillero de las sábanas y embajador plenipotenciario del prau en el exilio. Y esto no es nada, piojosos, piquen la salsa, marranos, porque este cuento apenas arranca. Me aventé un clavadito desde un avión a chorro. Tirando no son netos, les diré que soy el muchacho chicho de la película gacha. Me como la lombra a puños y a ustedes les doy la bacha. Soy el sueño dorado de todas las muchachas y hasta los tres galanes me quieren dar las nachas. El llanero solitario, Tarzán, Mandrake y el zorro, siempre fueron mis chalanes, desde que yo era morro. Y todos los superhéroes son mis admiradores, porque sus archienemigos me hacen lo que el viento a Juárez. ¿Y qué le hacían al señor? Me pregunto. Pues yo no sé, niñitos, pero si creen que todos estos rollos que les estoy tirando no son netos, les diré que soy el muchacho chicho de la película gacha. Me como la lombra a puños y a ustedes les doy la bacha. Soy el sueño dorado de todas las gabachas las nachas. Y regresamos a 104.7 FM con su amigo Lagrimín en Radio Santana. Ah, nos está contando un poquito de su historia. Ah, se me hace muy payaso, no sé por qué, pero... Valga la redundancia. Aquí cotorreando con Lagrimín. Y no se les olvide que nos pueden llamar al teléfono en cabina 657-335-9528. Hay que cerciorarse si tiene carga. Ah, no, sí, sí, ya, ya lo chequeé. No, Lagrimín, estábamos platicando que íbamos a tocar el punto de que tú haces... mucho de esto de la labor altruista, siempre estás ahí al pendiente de todas las personitas con cáncer, te he visto en eventos donando tu tiempo, en las iglesias inclusive, nos has regalado tu tiempo, lo cual yo te agradezco mucho. Gracias. Cuéntanos cómo nace el amor a servirte de esa manera, incondicionalmente. Al servicio a la comunidad, ven, platícanos. A ver, una pregunta, antes de todo eso. Ya le preguntamos. ¿Tú estudiaste para ser payaso o por qué te hiciste payaso? No, yo no estudié. Oye, ¿se estudia para ser payaso? Sí, ¿hay una escuela de payaso? Hay escuelas y hay seminarios, ¿cómo se llama? Donde vienen payasos muy conocidos y traen nuevas imágenes, nuevas rutinas. Talleres. Talleres. Sí, hay talleres. Yo dije. Fue Lalo. Sí, entonces, aquí a Los Ángeles, inclusive apenas tiene como 15 días, allá en Las Vegas, y muchos payasos de aquí de Los Ángeles fueron. Y me dicen, ¿por qué no vas? Le digo, ¿por qué no? Le digo, es que yo trabajo, yo tengo, aparte de payaso, yo tengo mi trabajo. Oh, claro, no, pues sí. El payaso solamente los fines de semana. Ajá, pero cuando me salen los fines de semana, sí me salen trabajos. Sí, ajá. Gano más en lo del payaso que en mi trabajo. Sí, definitivamente. Cobran bien. ¿Cuánto cobras acá entre nos? Bueno, pues estoy cobrando 250 por 2 horas. Ajá. Ya. Hago show, juegos, y si no se ríen, no pagan. Oh. Órale. Y hay veces que me llevo 2 fiestas en un sábado y hay veces que una el domingo. Ahí ya me llevo me llevo mis $750. Fíjate, bastante. Rodolfo, fue un placer haber estado contigo. En serio, hoy fue mi último día. No, pero primeramente se tiene que maquillar, pero... Sí, primeramente, para que se vaya a trabajar de payaso, tiene que maquillar, tiene que ir a caminar. Pero ahí, a ver, mi pregunta, ¿no? Tiene que pasar aquí por la Main, donde hay muchísima gente saludando a los niños. Cuando tú dijiste... Me voy a dedicar a ayudar a la gente, voy a hacer esto porque nació de ti, de corazón, o alguien te impulsó, ¿cómo estuvo la onda? Mira, yo no sabía nada de las kermeses, porque en las kermeses yo sé que es una kermes para una persona que falleció, pues tiene que haber dolor, ¿no? Entonces, una vez nuestro amigo Roberto Leito me dijo, oye, muchachón, dice, ¿no te gustaría apoyar una kermés para una persona que falleció? Le digo, ¿cómo? Le digo, sí, kermés. ¿Una kermés y payaso? Sí, dice, es una kermés para recaudar fondos. Le digo, ay, ¿cómo? Le digo, ¿cómo? Le digo, pero si es para una persona que falleció. Dice, no, no, dice, no, dice, así se trabaja. Y ya llegué a la kermés, donde ya estaba el DJ listo, y empezaron a llegar cantantes, y ya, y todo eso. Ya después me dijeron, si quieres hacer un show, puedes hacer un show. Y, ah, caray. Y ya después miré que a la persona que estaban haciendo la kermés, ya les dijo a ellos, si quieren bailar, pueden bailar. Y yo me quedé como, ¿cómo? Oye, pero si es una kermés para una persona que falleció y hay música y baile y payaso y cantante, digo, pues ¿qué es esto? Entonces ya platiqué con una persona, le digo, no, dice, es que esto se hace para recaudar fondos para esto. Ah, bueno, entonces, ya después de esto, me empezaron a invitar y yo empecé a ir. Y miré que ya la gente me daba las gracias. Muchas gracias porque nos viniste a apoyar. Muchas gracias por tu trabajo que haces. Y me empezó a gustar ir a hacer mis shows allí para esos lugares de las buenas causas. Entonces yo dije, no, pues aquí... Es lo que a mí me gusta ayudar. Sí, entonces, porque aquí estoy. Porque haciendo una pregunta sobre eso también es Elvira Chávez, dice, ¿tienes algún familiar con esta enfermedad que te inspira a hacer esa linda labor? ¿Lagrimita? Lagrimín. Lagrimita es otro. Sí. Mire, no, hasta eso que no tengo una persona que haya estado con esa enfermedad, pero... Yo, es algo que a lo mejor me voy a poner triste. No importa. Aquí puede llorar, puede reír, lo que quiera. Estás en tu casa. Vamos a tocar un poquito, hablando de eso, el tema más adelante de cuando pasaste por esta experiencia, ¿verdad? Que marcó tu vida y que hasta ahorita, pues me imagino, estás un poquito... se vale llorar, ¿no? Se vale llorar. Tú llora aquí, estás en tu casa, siéntete bien. Ahorita lloramos contigo, no importa. Sí, yo empecé a ayudar para esas personas que padecen del cáncer y para niños, y yo, pues me empezó a gustar mucho apoyar y todo eso. Pero como dice, después de eso vamos a seguir platicando más. Nunca pensé yo también que yo apoyando personas con cáncer y haciendo estas caridades, yo fuera a pasar por algo de lo mismo. Que también haya tocado tu vida esta enfermedad. En uno de los tuyos, ¿no? Sí. No me digas también. Porque yo decía... Tú relájate, tú... Payaso, amigos, Tú... Por fuera son felices, pero por dentro también... Tú no, te preocupes, estás aquí entre nosotros, el yo llora, aquí Rodolfo llora, el único que no llora soy yo, pero yo los controlo a ellos. Estás en tu casa. Sí, y eso es lo que yo me pregunto, que yo pues anduve apoyando personas desahuciadas con cáncer, llevando alegría a las familias. Y se aplaude, eso es algo, sí, eso es, esa labor, eso es, llora de felicidad, llora, saca lo que traes, es algo hermoso que debes sentir, que porque cuando te vas, te retiras, dices con orgullo, sí. ¿Sabes qué? Yo hice algo. Hice algo. Es el contraste del payaso. No hace nada. Pero realmente esto es lo que es un payaso. Sí. Este es un payaso. Con la cara de alegría, pero con las lágrimas a flor de piel. Así es. Recuerdo que esa vez cuando mi hermana me llamó y me dijo, nuestra madrecita está enferma. Bueno, yo dije, pues como ella empezó que con un dolor en la vesícula, le digo, no, le voy a mandar dinero para que ella la atienda, que vaya con el doctor. Y ahí, dice, es que nos mandaron a hacer unos análisis y todo eso. Pues háganselos. Y ya después mi hermana me habló y dice, ¿sabes qué? Dice, estoy muy triste, dice, porque nuestra madrecita está enferma, dice, se nos va a morir. Cuando yo oí eso, le digo, ¿cómo? ¿Por qué? Pues eso es lo que yo, esto es un sueño, siento que es un sueño porque mi madre era una mujer que caminaba mucho, le gustaba caminar, le gustaba andar de un lado para otro. Y dice, los doctores le diagnosticaron cáncer terminal. Y si la vamos a tener, dice que la vamos a tener por unos 6 a 7 meses. Mi madre poco a poquito se fue. Y hasta que por fin no nos duró ni un mes. Mi madre se fue, el cáncer se la llevó muy rápido. Pero yo lo que le doy gracias a Dios de que mi madre no sufrió. Yo una vez iba manejando mi carro y se me vinieron imágenes de mi madre y me parqué y yo dije, Dios mío, si tú te vas a llevar a mi madre, haz conforme sea tu voluntad. Y si tú vas a dejar a mi madre un tiempo más, que mi madre no sufra. Porque esos dolores dicen que son muy fuertes, los dolores del cáncer. Así es. Mi madre solamente se fue quedando dormida, se fue así. Pero eso sí, palabras que yo no olvido, que ella me dijo, mira, mijo, yo sé que a ti te gusta hacer el bien. Yo he mirado que a ti te gusta apoyar a la gente. Yo he mirado que tú haces muchas obras de caridad. Sigue haciendo tu trabajo. Haz lo que a ti te gusta hacer. Si antes yo lo que hago en las kermeses lo hacía con gusto, ahora lo hago con más gusto, porque fue algo que mi mamá me dijo, que yo siguiera haciendo el bien. Wow. Y eso a mí, lo que me motiva, apoyar en las kermeses, apoyar en lo que haya, pero yo siempre voy a apoyar. Y realmente esa encomienda, vemos que tú la llevas, siempre has estado apoyando con nosotros. Yo tengo una, pues, que no se niega. Cuando él tiene tiempo, siempre ha estado con nosotros. Ahora sí que sin diferencia de religión, clase social ni nada de eso. Porque Lagrimín nos ha apoyado en los eventos de la iglesia. Sin embargo, él es de cristiano, ¿verdad? De otra denominación. Pero sin embargo, él está allí sin escatimar tiempo ni esfuerzo ni nada, él está ahí. O sea que nos está dando una nos está diciendo que nos está dando a demostrar que un payaso no nada más es el que llega, te pone a reír por un dinero o algo, sino él es un payaso que está, que se da y no le importa que sea quien sea. Wow, es algo. Cuando a mi mamá le dijeron, ¿sabes qué? Le dije a mi hermana, le digo, si miran ustedes que hay algo, un dolor en mi madre, le digo, por favor, llamen al doctor, ¿verdad? Porque para que le ayuden por el dolor que viene. Y dice, no, dice, vino el doctor en la mañana y dice, le chequeó, dice, no tiene dolor, pero dice que ya está en sus últimos momentos. Entonces, oye, Lagrimín, ¿no trajiste el pollo? No traje el cuéntanos pollo. Cuéntanos el pollo, ya. Vamos a cambiar el tema porque ya nos estás haciendo hasta llorar. No, es que mira, vamos a ver. No lloren, yo sé que no. Pero eso a mí me ayuda. Yo sé, definitivamente. Sí. Y lo que quiero decir, porque muchas veces dicen, ay, sí, el payaso. Es que el payaso siempre anda feliz. No, el payaso no siempre, no. Sabemos que el payaso, ¿no? Un ser humano como sí. Todos. Entonces, cuando ese día, cuando a mi madre le dije, cuando yo le dije que buscara por si había algo de dolor en mi madre, me dijo mi hermana, no, dice, pero ya está en sus últimos momentos. Entonces yo tenía fiestas. Entonces cuando llegué a mi fiesta, yo le dije a las personas, le digo, mire, voy a hacer la fiesta, le digo. Pero si de un momento usted nota algo en mí, déjenme, por favor. Así. Yo continuaba y oía que entraba un mensaje y yo iba. No era nada malo. Y así estaba trabajando. Entraba un mensaje y yo iba a ver. Porque me decían que ya era el momento en que Estabas con ajá, el sobresalto. Entonces, terminé ese evento y me fui al otro, pero yo sentía algo. No estaba trabajando a gusto, sí, claro, pero saqué mi trabajo. Al otro día yo me fui a trabajar y yo en mi trabajo me sentía como, algo me estaba diciendo que ya algo iba a pasar. Entonces yo llegué a mi casa y una persona que se la llevaba bien con mi hermana le dijo, llévate a mi hermano a comer, dice, a distraerlo. Dice, porque mi mamá se está como poniendo más mala. Entonces ya como cuando faltaban como 5 minutos, me comunicaron, dice, dile unas palabras a tu mamá, si te escucha. Entonces ya me pasaron el teléfono y ya hablé por ella así por teléfono, le pusieron la bocina ya para que me oyera. Y yo lo único que le dije, ¿sabe qué, madrecita? Échale muchas ganas. La quiero mucho, le mando muchos abrazos, muchos besos y échele ganas, usted puede. Y ya colgamos y ya a los 10 minutos me dijeron que pues ya mi madre había terminado. Wow. Yeah. Quiero sido por ti, Lagrimín, el día que tú estuviste en la kermés a beneficio de un primo mío que también tenía cáncer, pues se nos fue, ¿verdad? Ajá. Yo en ese momento que estabas tú actuando, veía a la gente muy alegre, pero en ese momento a mí me... Sí. Me tocó muy fuerte la tristeza, porque para mí era un primo, ¿verdad? Que era como mi hermano, nos criamos juntos, compartimos mucho. Casi vivimos toda la vida juntos. Y entonces yo no aguanté y yo recuerdo que solamente agaché la cara para que nadie me viera. Y estaba a un lado mío una patrocinadora y se acerca a mí y dice, usted es el perfecto manipulador. Dice, ¿sabe qué? Yo me voy a ir de acá, a mí no me va a manipular. Sentí ganas de ahorcar. Seguimos ahorita, vamos con otra canción. Chido Lagrimín, vámonos con una rolita, banda, comentarios, chavos. Sí, aquí los vemos. Sí, ahorita los hacemos los comentarios. Ah. siempre cuida de ti, cuida esa mujer y no la hagas padecer, o después llorarás por tenerla que perder. Un consejo te doy, ya ponte a reflexionar del daño que estás causando a la mujer que vida te dio. Cuida esa mujer y no la hagas padecer, o después llorarás por tenerla que perder. Estamos de regreso a través de la 104.7 FM Radio Santana, charlando con nuestro amigo Lagrimín, que pues aquí ya nos hizo llorar, nos hizo reír y nos hizo ya de todo. Es que aquí hay para que lloren. No, no, de todo, no, de todo. No, no, no, no. Bueno, tenemos... no, no, todo, todo, todo, todo, lo que es todo, todo, no. No, no. No. Bueno, no. Tantito. Bueno, sí. Bueno, el reclamo. A Fresky Lozano y saludos a mi DJ favorito, que nunca puede fallar. Gracias. Dice, me ha hecho falta un payasito que me alegre en momentos tan difíciles, más con una pérdida. Ya me hizo llorar, ánimo, todo pasa por un motivo, aplausos, mis respetos para el payasito. Gracias. Blablo, blablo, blablo. Te dijeron blablo, blablo. Sorry, payaso, no hay palabras, pero ánimo. Qué lindo eres, Lagrimín, Dios te lo va a recompensar y tu mamá está muy orgullosa donde está. Ya. Dice, si la vida de un payasito... es de un gran respeto porque ellos hacen reír y dan alegría a la gente mientras ellas tengan sus problemas, siempre están causando sonrisas. Sí, tenemos que seguir. Mexicanos, échenle ganas, super mega, cool. Chido, Buenos comentarios. ¿Qué opinas de eso, Lagrimín, de el show debe continuar? Es el lema del payaso. Sí, es el lema del payaso, el show tiene que continuar. El payaso está para llevar sonrisas. Entonces, si algo me está pasando, no. O sea, muchos, es que me duele mi dedo gordo, no voy a ir a trabajar. Entonces, yo creo que, aunque te duele el dedo gordo, aunque lleves una pata quebrada o un pie quebrado, ahí manqueando. ¿Oíste yo? Pero hay que llevar el show. Aprende la grimín. Sí. El payaso es el payaso tiene que hacer reír, aunque por dentro... Muchos dicen, ¿no? y yo creo que es cierto, porque dicen que nosotros los payasos somos hipócritas. Porque sí, porque llevamos la sonrisa por fuera, pero por dentro, o muchas veces, a mí me ha pasado cuando que yo... Que un chamaquito te golpeé. oye, Lagrimín, ¿nunca te han aliado? No. ¿No? O pellizcado las pompis o algo así. No, porque yo llevo a mi pollo. Oh. Y yo, primeramente, hasta empezar el show, yo le doy un beso al pollo. Entonces, yo le digo a los niños, yo tomo mi distancia. Ok, niños, el que le esté haciendo travesuras al payaso, el pollo le va a dar beso en la boca. Entonces, son uno... Lo que sí. Me hicieron a mí el día. Yo usaba un cigarrillo de esos porque era el personaje de un niño irreverente. Ajá. Agarraron el cigarro y... ¿Para qué te cuento por dónde me lo pusieron? Y eran unos chamacos, ¿eh? Sí. Pero no, mira, fíjate que... Yo, he ido a fiestas donde los niños agarran piedritas y me están aventando piedras. Pero no pasa por ahí de que uno mismo de los que están sentados... Pone dedo. Van y le dicen a la señora de la fiesta, oye, allá hay un niño que le está haciendo travesuras al payaso. Oh, sí. A ver, ven para acá. ¿Qué le estás haciendo al payasito? No, pues nada. ¿Con quién viniste? No, yo solo. Te me vas. Porque aquí... Al payaso lo estoy pagando y al payaso no es para que me le estén haciendo travesuras. Él viene a trabajar y al payaso no me le van a hacer nada. Bien nada hecho. Sí. Nada más niño. Yo puedo patear al payaso. Sí. Sí, hágase sí. Fila por ahí. Sí, pata, ya te pateamos. ¿De comentarios por ahí? Sigue. Lagrimín. Una pregunta, Lagrimín. A ver, pregúntame. Ya dijimos que todo. Pero... dijiste que de chiquito, que acá, que payasito. ¿Cómo fue tú que iniciaste en sí? Desde que llegaste aquí dijiste voy a ser payaso, te viniste a Estados Unidos para ser payaso. ¿O cómo estuvo tu rollo tuyo? A ver. Bueno, mira, mi rollo estuvo que yo fui la oveja negra de mi casa. The black sheep. Yo desde mis 11 años, 12 años, yo abandoné a mis padres. Yo me fui. Wow. Ajá. Y yo empecé a dormir en las calles. Allá me iba a casa de mis tíos y mis tíos no me querían porque me decían, hey, tú tienes tu casa, tienes que estar allá con tus padres, pero no. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque, mira, empezaron a entrar cosas por mi cabeza que decían, el señor con el que vive tu mamá no es tu papá, es tu padrastro. Y pues mi papá me pegaba, entonces muchos me decían, no dejes que te pegue, él no tiene que pegarte. Entonces empezaron a entrar cosas en mi cabeza. Entonces yo dije, no, pues si no es mi papá, ¿por qué me va a pegar? Entonces yo me fui de mi casa. Le robé mucho dinero. Mi padre tenía dinero y le robé mucho dinero. Y ese dinero me lo fui a gastar en lo mejor, ¿no? Yo me presumía. Llegaba a la plaza y a agarrarme unos deliciosos tacos de puro chivo y con salsa. Y órale, por aquí me escurría la salsa y todo eso. ¿Y las chelas? No, no había chelas en ese tiempo todavía. Era niño. Era niño, no, era niño, pero yo sí. Pervertido. Ajá, señor. Pero ahí, no, sí, espéreme todavía. Sí. ¿Ya ves? Entonces, ahí, de los tacos, yo terminaba, comía y me iba a una tienda donde vendían alcohol 96. Ah, no eran chelas. Que si le prendía, le echabas el alcohol en él y le prendías un cerillo, se prendía. Wow. Ajá. Y órale, en aquel tiempo un peso, pues me daban un botellón así, un peso, ¿sabes? Las monedas, un peso de alcohol, sí. Pues me decían, me lo vendían, pues a hacer para remedios de su mamá, las riomas, entonces, ¿no? Y yo iba y luego una Coca-Cola y empezaba a echar el alcohol en la Coca-Cola y órale. Y donde quiera me quedaba yo. Wow. Uh-huh. ¿A los 11 años? A los 11 años. Donde quiera me quedaba. Entonces, ese dinero que yo le había robado a mis padres, me lo fui acabando y se me acabó. ¿Ya? Se me acabó. Entonces, cuando yo quería regresar a la casa, me dijo mi mamá, si vas a regresar a la casa, tienes que traer dinero. ¿Qué te llevaste? Porque no era poquito. Era dinero que mi padre sembraba cacahuate y de eso, ese dinero lo vendía, ese cacahuate lo vendía y lo usaban para comer toda la temporada. Entonces, ellos tenían ahí para comer lo de 6 meses hasta que se cosechara otra vez. Uh-huh. Así era lo de la comida de toda una temporada. Toda una temporada. Yo me lo llevé. Me lo acabé. Entonces, yo dejé sufriendo a mis hermanitos chiquitos. Tú sabes que allá en los ranchos llegan los panaderos con sus canastos en la cabeza. Y es que llegaba un panadero con su silba. ¡Llegó el pan! Es que mis hermanitas salían corriendo. ¡Mamá, mamá! ¡El pan! ¡Ya llegó el pan! No, mijita, no hay dinero. Tu hermano se llevó todo. Y dice que mis hermanitas se quedaron. ¡Payaso, ¿eh? ¡Payaso muy salido! Mis hermanitas lloraban, mis hermanitas, porque uno pasa hambre. Uno, en aquellos lugares, miras el pan allí en las canastas. Y se te hace agua a la boca. Sí, claro. Se te hace agua a la boca. Dime a mí. Agarrar un pedacito de pan. Y más un chamaquito, ¿no? Sí. Entonces, yo por mucho dejé sufrir a mis hermanitas en esa manera. Y yo aprovechando. Y siquiera que hubiera aprovechado el dinero. Porque me iba al lugar donde vendían los tacos. Y, ¡ay, véngase! ¡Acompáñeme a comer! Y órale, aquí hay billetes. Y me decían, ¿y de dónde traes tanto billete? No, no. Ustedes no pregunten, coman y... Y cállense, ¿ya? Wow. Y ya después, cuando yo quise regresar el dinero, yo dije, híjole, ahora. Y se me vino algo en la cabeza. Yo dije, voy a robar, ¿no? Y una vez, oí un resto de chivas por allí, por un barranco. Y yo dije, ¿qué se me hace que me voy a ir a robar una? Estoy contando mi historia, muchachos, muchachas. No, y eso es para que usted que tiene hijos, hable con sus hijos, con sus hijas. Y Entonces, cuando yo miré el montón de chivas, yo dije, no, de aquí soy. Y estaba un niño como de unos 5 años cuidando como unas 40 chivas. Y le digo, hey, ven. Y me dice el niño, ¿qué quieres? Le digo, véndeme una chiva. No, dice, no te puedo vender una chiva. Dice, porque son de mi papá. Ah, tu papá no se va a dar cuenta. Le digo, mira nomás. ¿Y cuánto me vas a dar? Le digo, mira, en aquellos tiempos unas monedotas de 5 pesos. Sí. Esas monedas, le digo, mira, traigo una moneda. Son 5 pesos. Con esto puedes comprarte una soda, te puedes comprar tacos, te puedes comprar eso. Dice, ¿y cuál te vas a llevar? Le digo, aquella, la grandota, aquella. Ok. Le digo, pero no me la voy a llevar ahorita. Le digo, vengo mañana. Ah, o sea, todavía. Pero te la voy a pagar de una vez. Y ya le pagué la chiva. Y el cuento es que me fui a conseguir un lazo para amarrarla y jalarla y llevármela, ¿no? No, pues al otro día a las 6 de la mañana ya estaba ahí con mi lazo ahí buscando las chivas y que me sale un señor ya de tercera edad y me dice, ah, con que tú eres el que le compraste la chiva a mi nieto, ven por tu dinero, dice, nosotros no vendemos las chivas. Y me correteó, me puso una correte ese señor que yo creo que más lejos que de aquí es de Islandia. Y corre, corre, sí. No, ya no aguantaba, ya no aguantaba. Ya, ¿eh? ¿Andaba normal? ¿Un machetón? ¡Ándale! Sí, un machetón. Dicen que no. ¿De qué rancho eres, Lagrimín? Los Ejidos, Estado de México. Los Ejidos, Estado de México. Los Ejidos, Estado de México. Ajá. ¿Esa parte con qué, Colinda? Con Iztapan de la Sal. Iztapan de la Sal. Iztapan de la Sal, Zacualpan, Estado de México. Uh-huh. Todo eso por ahí. Ajá. Toluca también por ahí está cerca, sí. Sí, entonces, pues... ¿No te alcanzó? No te alcanzó. No, no me alcanzó. Ni para la chiva. Pero no me quedé con eso, no me quedé con eso. Yo dije, ay, al otro día otra vez, llego otra vez y voy otra vez y que encuentro al niño. Le digo, ¿qué pasó? Ahora vengo por mi chiva. No, que no te la vas a llevar. Le digo, sí. Sí me la voy a llevar. No, que no me la... Que no, sí me la voy a llevar, le digo. Sí me la, ya te la pagué, dame mi dinero. El dinero lo tiene mi papá. No, le digo, yo quiero mi dinero. Y empecé a corretear las chivas. Y una bramadera que se armaba. Sí. Y corrían para allá y corrían para acá. Y el niño, chichi, mamá, abuelito, ya se quieren llevar las chivas. Cállate, le decía, cállate. Mamá, se van a llevar las chivas. No, cuando veo... Venía otra vez otro señor con otro machetón. Y más joven. No, y otra corretiza. Y ahí voy, corre. Ay, la migra. Estabas entrenando para brincar aquí. Yo creo que estaba en sí. Estaba entrenando para cruzarme para acá. Ay, qué bronce. Y total, ¿no te pudiste robar la chiva? No. ¿Qué elegiste? Por eso no lo bueno, ya al último yo dije, ok, ya no me robé la chiva. Yo dije, ya quedó todo en orden. Yo me andaba paseando por las plazas muy contento y oía que le iba a visitar a mis amiguitos. Y luego, hey, vamos a jugar, ven, a jugar conmigo. Pues, morrillo, yo de 11 años, 12 años. Y luego oía que le decían a sus mamás, no, métete para adentro. No te juntes con él porque es un ratero. ¿Qué no sabes que le andaba robando las chivas a don Bonifacio? Sí, es un ratero. No te juntes. Luego me decían, váyase. Y dice, aquí no lo queremos. No lo queremos ver. Y yo decía, ¿por qué? Pero ya ese señor ya había puesto una denuncia. Wow. Con la judicial. Ya te habías hecho famoso. Ya me había hecho famoso, ya. Ya desde entonces ya, eras famoso. Ya desde entonces ya era famoso. Ya le iban a ver peloncito. Ya sí. Sí. Entonces, una vez estaba en una plaza con mis amigos, cuando veo que llegaron los azules, le decimos allá a la policía, pero van vestidos de azules. Pero qué tal si con una rolita y volvemos para que siga. Sí, claro que sí. No le cambien. No le cambien. De la banda Boston. Vamos a comer. ¿A comer? A comerciales. Bueno, saludos. Caminando por la calle voy causando repugnancia, taloneando mundo para el vicio que domina mi conciencia. Una ropa desgarrada y la mirada perdida, una moral destrozada y el alma partida. Mis amigos ya son otros que forman cuadros de Ya regresamos, banda, con Lagrimín a través de Rock del Centro, Radio Santana 104.7 FM. Y recuerden, amigos, tenemos una página del programa Rock del Centro. Los invitamos, así se llama, Rock del Centro, R O en lugar de O es cero, es Rock del Centro. Bueno, ya. De la correteada que le pusieron a Lagrimín, que quedó muy cansado, pero pues que ya después era, ya todo estaba en paz. Se hizo muy popular con toda la banda, ya. ¿Verdad? Que a los que nos estuvieron escuchando, pues estamos oyendo esta historia de nuestro amigo Lagrimín, que dice que pues él se dedicaba a cosas no muy buenas, ¿verdad? Cosas lícitas, por ahí anduvo robando de su historia, su lado oscuro, pero afortunadamente tenemos un hombre totalmente transformado, porque le andaban correteando los azules y por ahí suena la transformación. ¿Te levantaron, dale, te levantaron dale, una denuncia? Sí, pues las personas que, los dueños de las Chivas fueron y levantaron una denuncia. Pero no las Chivas. No, nada. No le robé nada. No las Chivas, los jugadores, ¿ya? Era la denuncia interna. No eran las Chivas, no eran los jugadores. De, tentativa de robo, ¿qué sería? Pues es que, mire, yo al último yo pienso que el mismo dueño de las Chivas los vendió. Porque al último no fue una, sino me había llevado tres. O por si sí te las robaste, te robaste. No me robé ni una, no me robé ni una. Pero le achacaron que se llevó tres. Entonces, pues yo andaba ya muy quitado de la pena. Yo dije, no, pues, y ya oía rumores, ¿no? Que te robaste tres Chivas. ¿Qué le dices? ¿Cuáles Chivas? Yo no me llevé nada. No, pues que allá está levantada una denuncia de que tú te robaste. Le digo, no, yo no me voy a robar nada. Tres Chivas, le digo, ¿cómo me las iba a robar? Porque yo donde sabía que vendían Chivas tenía que caminar más de aquí que a Los Ángeles. Imagínense, para ir jalando tres, sí. Tres Chivas. Le digo, no. Ok, bueno. Te mandan un saludo desde Morelia. Órale, saludos, saludos desde allá de Morelia. Saludos para todos los de Morelia. Entonces, cuando yo andaba en una vez con unos amigos, y dice un amigo, dice, mira, ahí andan los azules. Y andaban ahí los azules caminando. Y nomás dice, y le digo, sí, ahí andan. Le digo, ahí anda mi papá también. Anda con ellos. Yo dije, ay, no, pues que agarro camino y que me voy escondiendo y que me echo a correr. Ya, agarré y me fui corriendo, me metí entre árboles, nopales y todo lo que había por ahí. Y ya me fui a esconder por allá en un pedregal. Ahí estuve toda la noche y luego había un resto de animales, coyotes se acercaban por ahí y yo ahí nomás arrumbado. Y los coyotes huyendo ahí y pasaban zorrillos y tlacuaches y luego de repente se habían unos como unos ruidos así de las palomas que le hago y así me daba miedo. Yo dije, ahora, y yo morí y escondido yo en una soledad. Y luego al mirar que volteó a ver para atrás y en una montañita había una cruz bien grande. Ahí yo dije, voy mirando la cruz. Ay, digo, ¿qué se me hace que aquí espantan? Y sí, se me levantaban los pelos para arriba. Y se te quedaron así. No, no se me, les pongo mucho gel para que se hagan los pelos así. Ahorita, les pone Viagra. No, ahorita si me ponen un globo, lo rompo. Tenemos el mismo corte, ¿no? Así, así. Ajá, y así fue todo eso. Bueno, ya después me investigué, ¿no? Dice, ya se fueron los azules, ya se fueron, ya todo estaba libre. Y una vez iba pasando por una plaza y me dice un señor, ahí más o menos a su estatura de mi amigo, aquí presente, ven para acá, salúdame. Y a la hora que yo, sí, ¿por qué no lo voy a saludar? Lo saludé y que me dice, ah, no, dice, tú eres un ratero, dice. Y yo soy policía, dice, pero no llevaba ninguna arma. Y yo no sé, tanto jalón, y mientras quería abrir una reja de una carcelita que tenían ahí, agarraba la llave y tenía bien apretado yo creo el llavero en su pantalón y agarraba y con una mano y yo jalándome y él no. Y en ese momento que se le cae la llave y a la hora que se le cayeron las llaves que me suelta y a correr. Y corrí. Ven, te vamos a arrestar, no, a mí no me arrestas. Y me fui. Y ya dije, no, yo voy a tener que irme de aquí. Y ya una vez, también pues yo luego iba a lugares donde estaban cosechando el cacahuate. Y yo iba y me, oiga, ¿les ayudo y me dan de comer? Sí, ayúdanos, y agarraba y empezaba a trabajar. Oye, para... dicen que si también te robaste a los coyotes. No, los coyotes no me los robé. No, ellos me querían comer. Ellos te querían robar. Ellos me querían, que ellos, acá, sí, ellos me querían comer. Sí, pero es otra historia. Okay. Y el cuento es que una vez estaba ayudándole a unas personas a, con el cacahuate y todo eso, me llevaron de almorzar. Y de repente llegó mi mamá corriendo, dice, mijo, no corras, por favor. No corras, por favor, dice, porque si corres, te van a decir. Ya la judicial, ya llevaba a mi mamá arrestada. O sea que ya eras prófugo. Sí, ya era prófugo y solamente así me pudieron agarrar yendo a mi mamá. Cuando miré que ya mi mamá la llevaban ahí, yo dije, ni modo, yo no corro. Pues, aquí. Vale. ¿Qué chantaje tan? ¡Wow! Ajá. Y a mi mamá la llevaban, sí, a mi mamá la llevaban. Dice, no. Y después a ella se la querían llevar también conmigo. Le digo, no, ella no tiene la culpa. Le digo, yo soy el culpable. Le digo, ¿por qué se la van a llevar? El cuento es que me llevaron, me encerraron 72 horas y mi papá, mi mamá, a pesar de todo el daño que yo les había hecho, dijeron, no, ya no queremos andar en este argüende. Se las haya robado o no se las haya robado, nosotros vamos a pagar. Le digo, ¿pero por qué? No, dices que ya no queremos que si no se arregla aquí el caso, que te vamos a llamar a un lugar que le llaman Sultepe, allá por Toluca, y de Toluca, si no se arregla ese caso ahí, que te vamos a mandar a otra estancia. Y... entonces le digo, dijo yo, ¿sabe qué? Se las haya robado o no se las haya robado, nosotros vamos a pagar. ¿Y tocaron una lana por ti? ¿Pagaron una lana por mí? Y ya, después pues ya no quise regresar con ellos a la casa, me quedaba a dormir en la calle, tomando, compraba el alcohol, me emborrachaba. O sea, te echaste a la pensión. ¿A qué edad era eso? Ya tenía como 12 años. ¿12 años? No, sí, ya estabas grande, ¿no? O no, ya eras, no, pues eras una persona niño, mayor. Todavía, 12 años. Tomaba alcohol 96. Wow. Hay veces que imaginan, bolsito, amigos, un chamaquito de 12 años ya durmiendo en la calle, alcoholizándose. Ya prófugo de la ya, ley. Pero esto también es un mensaje muy bueno para todos los padres de familia que están escuchando. Para que tomen a sus hijos, platiquen con ellos, les hablen de esta experiencia. Y que aprendan ellos a través de esta experiencia. Exacto. Cómo hay que manejarse y conducirse en la vida. Uh-huh. No dejarse caer, Plateo. ¿Y qué pasó? No, ya después pues eso estaba en el Estado de México. Y ya después cuando me dijo una persona, pues vámonos para Cuernavaca. Allá en Cuernavaca, pues vamos a... Trabajas y pues te vas a componer. Y pues... yo agarré camino para Cuernavaca y allí también en Cuernavaca anduve durmiendo en las calles, me subí a los carros a cantar, la de la mochila azul con esas botellitas de clarasol, costilloncitas y chiqui, y la de la mochila, y luego me decía a ver, échale un pedacito. A ver, la de la mochila azul, y luego me decía los, ¡ey, no sabes cantar, bájate! Sí. Pues si no me dan una lana, les canto otra, dices. En verdad... no sabes ni cantar y quieres cantar y quieres que te demos dinero. O sea, muchas veces también, yo creo que la misma gente, como te digo, la gente que no tiene hay personas que... ¿Gente insensible? Ay, no saben ni cantar y quiere que le demos dinero. Ok. No, pues este muchachito, mira, se está ganando la vida demasiado. Canta feo. Órale, ahí te va un peso, para que te calles, macea, pero ahí te va un peso. Ajá. Entonces me decía, no, tú no sabes ni cantar y quieres que te demos dinero, no. Luego ni te bañas, estás mugroso. Y eso a mí me dolía mucho. Porque me decían que era un mugroso. O sea, era... que tú fuiste un niño de la calle. Sí, fui un muchacho de la calle, humillado por la gente, porque me humillaba, no, eres un huevón. No te bañas, andas todo mugroso, apestoso, tomando. Y así, y cuando agarraba trabajo, nomás agarraba trabajo. Lo di un mes y me quedé hecha 3 meses descansando. Si trabajaba 3 meses, me llevaba un año descansando. Hacía que no me gustaba trabajar. Pero ya cuando hubo una persona y me dijo, vámonos para los Estados Unidos, yo tengo mi hermana allá. Le digo, pues vámonos. Entonces ese muchacho habló con su hermana. Dice, hey, nos queremos ir para allá, pero me voy a llevar a Rogelio. No, ¿cómo que te lo vas a traer? Sí, dice. Rogelio es mugroso. Oh, yo pensé que era... No, yo. Ajá. ¿Cómo? Dice, ¿cómo que te lo vas a... Sí, dice. Órale, pues, ya. En aquel tiempo, pues, $300. Sí, 250. Y pues, también aquí trabajé una temporadita y volví a caer en el alcohol, anduve durmiendo en los parques. ¿Aquí en Estados Unidos? Andaba robando las botellas de las tiendas. ¿Qué edad tenías ya en aquel entonces? En aquel tiempo yo creo que tenía como 15 años. Ya 15 años. Sigue, o sea que niño, 3 años seguiste en eso. Sí. Ajá. Y aquí también empezaba a pedir coras. Oiga, regáleme una cora para una llamada. Uf, tan joven y ya andas pidiendo dinero, no, vergüenza. Tú quieres dinero para tomar. Anduve caminando en el parque sin zapatos. Así como miran las personas con su cobija aquí en el sobaco, empujando su carrito de marqueta. ¡Qué padre! Ahora te sobran zapatos. Sí, ahora sí, gracias a Dios. Y mira, y ahora mucha gente me dice, oyes, a todos los que no se han podido levantar, porque todavía hay unos que no se han podido levantar. Sí. Inclusive ahorita ahí estaba uno escuchando esta historia. Mira, yo no se puede levantar de la silla. Y este... No, me toca a mí porque yo también anduve un poco así. Ajá. Pues, lo estoy escuchando y yo sé que estas experiencias duelen. Sí. Con el tiempo siguen, ¿verdad? Sanando, siguen doliendo. Ajá. ¿Y eso dónde lo estabas rolando? ¿En Los Ángeles? No, aquí en Anaheim. Aquí en Anaheim ya andabas. ¿En Anaheim? Anaheim. Sí, aquí llegué a Anaheim. Es la ciudad donde no he salido, de Anaheim. Y Y pues sí, y al último llegaban los del Ejército de Salvación a llevarnos comida. Comíamos y nos decían que si queríamos cambiar. Entonces ya empecé yo a decir que sí. Y gracias a Dios, poquito a poquito fui cambiando. Me junté, allí había una trabajadora social, me junté con ella. ¿Con la trabajadora social? Una trabajadora social, es la mamá de mis hijos. Pero ella me dijo... te juntecas. Me junté con una trabajadora social. ¿A qué edad tenías? Ya tenía como mis 18 años. Ya. Uy, qué grandote estaba. Sí, ya. Entonces, y me dijo la muchacha, dice, ¿sabes qué? Es mi cumpleaños, ¿te gustaría ir a celebrar conmigo a comer? Y vamos al cine, le digo, vamos al cine, y fuimos al cine. En aquel tiempo estaba pegando la película del Good Boy y Bad Boy, eran un niño bueno y un niño malo. Y fuimos. Y ya empezamos siguiendo la amistad. Y me dijo, no tomes, cambia, no fumes, eso te hace daño. Le digo, no, es que poco a poquito lo voy a ir dejando. Y ya después salió embarazada. Ya salió embarazada. Ah, ¿y después de esa cena? ¿Mandé? ¿Después de esa cena? ¿Después del cine? No, pues estuvimos ya como unos muchos 3 meses. Muchos meses después. ¿Sí? Oh, como 3 meses después. No, yo dije, no fue en el cine. No, fue en el cine. Fue como 3 meses después. Es que yo dije en el cine. No se crea, en el cine no pasó nada. La guitarra, ya ves, todo acá incómodo. Quiero saludos para la señora Nazaria. Saludos. Saludos, señora. Saludos. Estamos jugando. Sí, estamos jugando aquí. Y no, y luego me dijo, ¿sabes qué? Dice, estoy embarazada, dice. Ahora, dice, yo ya hablé con mis padres, dice. Y como yo soy la que hago la limpieza a la casa, dice, mis padres me dijeron que te vengas a vivir conmigo. Pero no vas a tomar. ¿Pero tú dónde vivías en ese tiempo? En la calle. En la calle. ¿Seguías viviendo en la calle? En la calle. Wow. Sí. Pero eso sí, dice, no vas a fumar y no vas a tomar. Ay, le digo, sí. Piénsalo. Eres padre de un niño. Ay, le dije, empecé a pensar, le digo, ok, está bien. Y ahí ves que bajita la mano, pues me iba a la licor y por ahí y escondidita así. Y luego me dice, Tomás, ¿es verdad? No, le digo, no. ¿Cómo no? ¿Qué crees que no? No te miro, le digo, ok. No me llega el topo. Poco a poquito fui. Ya después nacieron mis hijos, gemelos. Y ahorita mis hijos ya tienen 24 años. Uno ya es casado, ya soy suegro. Ya, y pues lamentablemente la mamá falleció. Tiene como unos 6 años que la mamá de mis hijos falleció. La mujer que te ayudó a salir. A ver, ya contaste toda la historia. ¿Pero cómo te hiciste payaso? Ahí todavía no eras payaso. Ahí todavía no eras. Empezaba. apenas empezaba, sí. ¿Y cómo te surgió la idea? ¿Cómo? O sea, eso es a lo, desde, a lo que viene, ¿verdad? Sí. Desde que okay, llegó. Y ahorita les cuento la historia, o sea. Pero es que primeramente nos están pregunte y pregunte y pregunte y ya. Y ahorita ya que va a terminar el tiempo me dicen qué hice para ser payaso. Pues ahí les va. Bueno, yo ya después que andaba recuperadito ya, yo sentía el deseo de ser que la gente me conociera. Y era famoso en lo que andaba, ¿verdad? En la tomadera y todo eso. Sí. Pero yo quería ser famoso. Y ya quería ser famoso en otras cosas. Yo dije, ¿cómo que nomás en esto del alcoholismo? No, esto es bien famoso, ¿verdad? En el alcoholismo y tirado en las calles. ¿Cómo te decían? ¿Cómo te decían? Eres un borracho. Apestas. Ponte atrás. No, es que había... ¿Pero no tenías un apodo por el que te conocieran la gente? ¿Así de borracho? Ajá. No. ¿No? No. No. No. Oh. No, eres un borracho. Báñate, ve a los centros que te den chance para que te bañen, güey. ¿Nunca te pasó de que tú de buena gana saludaras a alguien y te dijera, cállate mugroso, estúpido, no me hables? Nunca me pasó de eso. Pero sí, al pedir una cora para... Oiga, ¿me regala una cora para hacer una llamada telefónica? ¿Está seguro que la quiere para hacer una llamada telefónica? Le digo, sí. Usted huele a puro vino. Usted quiere para comprar más licor. Ahí le va para que haga su llamada. Y sí, me sentía mal, me dolía y lloraba. Y ya después, en esos tiempos de Navidad era bien difícil para mí el frillazón, dormir en el parque, greñudo, barbón. Hubo un tiempo que no ni zapatos tenía yo para salir. No, ahí nomás me la pasaba en el parque, acostado, durmiendo, tomando. Qué envidia sin robar. Trabajar. No renta, no mobiles, no nada. No, la regaste bien feo, que, payaso, pues lagrimón. Sí, ahora tienes que pagar renta, tienes que pagar comida. Tienes que trabajar. Yo no sé en qué estabas pensando, hombre. No, pero es que ya me estaba cambiando de físico y ya me estaba poniendo negrito. Ajá, pero regresamos a lo de cómo la inquietud de payaso. Ya después empecé yo a componerme y yo miraba así... Yo sentía algo, que yo quería ser una persona muy conocida. Y yo sentía el... Luego me ponía a platicar con la gente. Oye, tú pareces payaso. Hablas tantas tonterías. Aunque no se te entiende, pero hablas. Hablas, sí. Eso me hace que... Tú tienes el don de payaso, le digo, no sé. Y yo sentía el don algo, de payaso. Algo atrayas adentro. Ajá, yo sentía el don de payaso, sí. Ya traes tu payaso adentro. Sí. Pero y como no sabía yo maquillarme, yo compraba pintura de esa que venden en el tiempo de Halloween. Ah, güey, pues se me acaban los dedos rayados aquí. Payaso feo, ¿verdad? Ahorita estoy guapo. Sí, ahorita no. Pero payaso feo, feo. Que el con payaso está guapo al lado de cómo yo estaba. No, pues sí. De cómo me maquillaba. Y se me fueron dando así, poco a poquito. Y hasta que me dio un payaso, y le digo, oye, le digo, yo quiero ser payaso. No, chales, tú payaso. Le digo, sí. Le digo, ¿dónde? ¿Con qué se pintan? O qué no, pues es un maquillaje especialmente para nosotros. Le digo, dime, ¿dónde puedo? No te puedo decir. ¿Qué tú no puedes ser, tú no, wow. puedes ser, tú no puedes ser payaso. Le digo, claro, yo no tengo los deseos de ser payaso. No, las cosas. Ajá. Y así me llevé como unos 2-3 años investigándome dónde vendían el maquillaje. ¿Con qué podía yo hacer para maquillarme bien y todo eso? Hasta que salió otro payasito por ahí y le digo, oye, enséñame. No, le digo, yo quiero ser payaso, de veras. No, dice, pues ve a la tienda y cómprate el maquillaje de esto, cómprate esto de esto y esto y lo otro, talco, que brochas, pintura negra, roja y esto y lo otro. Ya llegué con un maletón así de pintura, así. Ok, dice, vámonos, ahora sí te voy a enseñar. Dice, ya tenía un espejote grande ahí, siéntate. Agarra este lápiz y píntate aquí lo que es aquí, alrededor, y luego pinta, y luego la crema te la vas poniendo así, ahí, bien, bien. ¿Hay tiendas para payasos? Sí. Sí. Digo, para ir a comprar un día de estos algo. Oh, claro, sí. Claro. Yo te llevo, yo los llevo si quieren. Okay, sí, adelante. Ajá. ¿Y qué te dijo tu esposa cuando te vio con toda la maleta? ¿Y eso qué? No, y eso ¿te qué? Hubiera prestado las mías. Yo creo que Hasta me quería poner la de la Sonora Dinamita, saca tus malatas y te me vas. No, y este, no, y hasta los globos, hasta los globos son especiales porque una vez que le invitamos, nos dijo, es que los globos no se pueden comprar aquí, es un lugar donde sí. Yo los compro. Ah, oh. Sí, porque si vas a comprar los globos a la... Nalinay. A la, sí, agarras uno y agarras otro y se re, para hacer una figurita te acabas una bolsa de 100 globos. Para una figurita. Yo conozco a alguien que le pasó eso. Un amigo que conoce a alguien que sabe que pasó eso. Oh. Bien sonso. Ah, sí. ¿Qué pasó? ¿Y ese? Con él? ¿Cómo te pasó? A ti no, yo no. No, a mí no. A él le pasó. Sí, este... Y Chitle también. Entonces ya te me vas con esa maleta de pinturas porque ni yo me maquillo tanto. No, es eso que mi esposa me dijo, sí, dice, pues ya te miras bien, te pintaron. Llegué a la casa maquillé. Ah, caray, dice, ¿ahora? Le digo, ya me pintaron. Dice, oh, sí, te miras bien. Dice, no, pues ahora sí ya eres payaso profesional. Le digo, profesional no, le digo, porque todavía me falta muchísimo. Y ya poco a poco fui agarrando ideas de maquillaje. Esas líneas que están aquí no me las hacía. Yo cada vez que me maquillo, yo voy buscando, me miraré bien aquí. Sí. Oye, de veras, ahora no traes el dientito. No, hay veces que me pongo dientitos y hay veces que... nomás, no, pues se me andaba haciendo tarde. Y ¿y qué sentiste la primera vez que tú fuiste a dar un mini show o que estuviste ante público? Cuando ya me empecé a maquillar bien, me fui a un Swatme a vender figuras de globos y me compraban globos y luego, ¿tu tarjeta? No, le digo, no tengo todavía. ¿Tu número de teléfono? Ok, ahí les va. ¿Haces fiestas? Le digo, sí, sí, hago fiestas. Hago la de mis hijos. No, no, fiestas así. Fiestas así para los niños de uno. ¡Oh, sí! Pero yo no había ido a ninguna fiesta de eso. ¿No has preparado antes una rutina ni nada? Nada, nada. Y que me llaman, dice, ¿cuánto cobras? Le digo, ay, mire, deje, después le pregunto. Después le digo, y ya le pregunté, oye, ¿cuánto cobran? A ver, oye, le digo, necesito un payaso, ¿cuánto cobran una hora? No, dice, estamos cobrando de ciento y todo. Ah, no, pues como apenas empiezo voy a cobrar $40 por hora. Cuando un payaso ya, un payaso bueno, ya estaba cobrando de 120 por dos horas. Entonces yo dije, bueno, voy a cobrar 40 por una hora, 80 por dos horas. ¡Fascinado! ¿Sí? Y ya me habla por teléfono, ¿cuánto me va a cobrar? Le digo, le voy a cobrar 80 por las dos horas. Ok, correcto, ¿no? Y ya me dijo, va a ser en Garden Grove. Un mes antes, ¿no? Pasaba un día y, híjole, tengo que ir a esa fiesta otra vez. Y otro día y otro día. Ya cuando faltaba un día para la fiesta, y, híjole, ya quiero cancelar. Le digo, ¿qué se me hace que cancelo? Tenías nervios. Y que voy llegando. Ahí ya llegó el payaso, aplauso. Ya. Y me daba vergüenza, yo me quería regresar, me quería salir, me daba vergüenza. Pánico, mi primera vez en pero así. Nada más era payaso sin nombre. Ajá, payaso sin nombre. No, ok. Ya, llegué payaso, y empecé a hacer figuritas de globos y ahí unos cuantos juegos. Y llevaba unas cosillas que según para hacer magia. Y, pues muchos decían, payaso chafa. No, no se divirtió. Ni nos hizo reír. Y yo me sentía mal. Híjole, que se me asquía. Pero yo sentía que quería ser payaso. Y poco a poco yo fui aprendiendo más, empecé a aprender poquita magia cómica, empecé a hacer, y poco a poco yo fui aprendiendo, y ahora, gracias a Dios, ya la gente me busca, no, pues que quiero para el cumpleaños de... Te puedo interrumpir. A ver, interrúmpeme. Mira, que nosotros armamos también un grupo musical, traíamos una batería hasta con clips, no era de llavecita ni nada. Le daban a la batería y se nos caía la tarola. Traíamos como 6 o 7 canciones de repertorio y que nos corren, compadre, en una quinceañera. Sí, ya páguenles, pero para que se vayan. Si yo creo que te vas DJ, una rola. Una última rolita. Regresamos ahorita. Esto se está poniendo bueno. Yo creo no nos está alcanzando el tiempo. Oye. Tiene el Cortés, fíjate. Está bien interesante en el esto. Cortés, una quinceañera que nos pagan porque nos fuéramos. ¿Qué? teatro, en la estación del tren. De viaje en un ferrocarril, y al llegar a la estación, te juro mi vida que lo que vi, un gato en la estación, un gato en la estación, en la estación del tren. Que lo que vi fue un gato en la estación, un gato en la estación, en la estación del tren. ¿Qué tal, banda? ¿Qué les pareció esta rolita de los Qué Payasos? Creo para niños y no tan niños. Y seguimos comentándonos ya en la recta final con el payaso Lagrimín. Me levantaron. Adelante. Claro. Mis respetos para ti. Dice Durán Esther María, mis respetos para ti, pasaste por muchas cosas para estar donde estás ahorita. Ya, gracias a Dios. Ni Cepillín le pasó. No, ni Cepillín. Ni Cepillín. Que me regrese mi entrada. Okay. Oye, ya supimos cómo se hizo payaso, ya supimos su primer programa. Pues ahí la llevamos. ¿No? Pero, ¿Lagrimín? Sí, ¿de dónde salió el nombre de Lagrimín? Lagrimín. Lagrimín salió porque... Cuando me preguntaron, porque yo fui a sacar mi permiso aquí, ya cuando decidí ser payaso. ¿Tienes que sacar tu licencia? Saqué un permiso, sí. Ajá, saqué un permiso aquí en Santana. Ahí. Pero tu esposa ya te había dado permiso, ¿no? Dijo. Sí, ya, sí, ella me había dado permiso, pero ¿otro permiso faltaba el permiso del IRS. Ay, estos señores. Sí, todo permiso. Sí. Porque una vez me dijeron, dice, ¿tienes tu permiso para ser payaso? Le digo, no, ok. Si no sacas tu permiso y te van a encontrar y te van a multar. Y ya no vas a poder hacer payaso. Ok, ya fui. No, sí, por las ventas. Ajá, fui aquí a Santana y ya fui donde da las licencias y dije, oiga, le digo, ¿cómo le hago para sacar? ¿Cómo te llamas? Le digo, pregunta. ¿Cómo te llamas de payaso? Le digo, pregunta capciosa, ¿cómo me llamo? Espéreme. Ahorita. Y como ya había oído de una persona que me dice, tú debes de poner Lagrimín. Payaso Lagrimín. Y en ese momento eso se me vino, Lagrimín. Y le digo, payaso Lagrimín. Ok, dice, entra a esa computadora y busca ahí a ver si no hay un payaso Lagrimín. A ver si no está aquí. Registrado. Ajá. Oh, sí, no puedes repetir. No. Si está repetido, no, ya no te dejan, ya tienen. Por el copyright, por sí. Los derechos. Ajá, entonces ya fui y me dijeron que si quería que mi número de teléfono se diera a conocer. Le dije, sí, claro. Ok, dice, entonces payaso Lagrimín, ya me dieron mi papel, ya dice, ya, está registrado. Y empezaron a llamarme de muchas cosas, de muchos lugares así, que tarjetas de crédito, que este, que el otro. Y nada de... Nada, ¿sí? Ajá, pero yo ya era el payaso lagrimín. Ajá. Ya todo me carta me llegaba, payaso lagrimín, payaso lagrimín, payaso lagrimín. En cambio, hasta la página de... A las páginas amarillas me hicieron también ahí que payaso lagrimín. Y así se me quedó, lagrimín. Entonces, una vez recibí una llamada de Univisión. Dice, cuando estaba un programa que se llamaba Trato Hecho. Dice, ¿eres payaso lagrimín? Le digo, sí. Oh, fíjate que te estamos invitando VIP para un programa que llevamos aquí todos los días a las 12 del día. ¿Te gustaría participar? No, le digo, claro, no, le digo, claro que sí. Claro que sí. Ok, dice, ¿tienes chance para el miércoles a tal hora? Le digo, sí. Ok, tienes que venir de payasito. Ok, claro que sí. No, pues yo me arreglé temprano y voy, sí, fui. Y me dieron el asiento número 1. Este es tu asiento. Wow. Y fui el primero que me pasaron a participar. En el primer show perdí. Ya, pero dice, no te desesperes porque viene otro show. Se graban 4 programas en un día, ¿ok? Y en el segundo gané $700. Wow, ya, güey, muy bueno, ¿verdad? Muy bueno. No, entonces ya cuando dije, no, y luego pasaron los programas en televisión, fueron 4 programas donde yo salí, pero sí. Y de ahí empecé yo a seguir adelante. Y ahora, gracias a Dios, soy payaso. Ya muy conocido aquí en el Orange County. He recibido reconocimientos de la ciudad de Huntington Park. Wow. He recibido reconocimientos de aquí en la ciudad de Santa Ana. Tengo un altorazo de puro reconocimiento. Que de aquí, que de allá, que de aquí, que de allá. Tiene ya trofeos. Y mis amigos payasos me aprecian también, porque tengo muchos amigos allá en Los Ángeles, amigos payasos. Sí, quiero decirles que ya casi estamos en la recta final y Lagrimín no nos ha platicado de su transformación, porque ahora es un hombre totalmente diferente, transformado. Cuéntanos un poquito de esta historia, cómo pasó que llegaste a ser servidor ya dentro de una iglesia. Oh, dentro de una iglesia, pues empecé yo a llegar a la iglesia y me gustaban los consejos. Inclusive fue un tiempo en que yo fui el asistente de un pastor. Pero no sé si será por eso del trabajo que tenemos los domingos, que yo me tengo que ir a trabajar, a apoyar las nobles causas. Pero como le digo a los pastores de la iglesia, miren, yo voy a apoyar. Y no porque me voy a apoyar y no estoy asistiendo a una iglesia, yo me voy a alejar de los caminos de Dios. Yo sigo creyendo en Dios y yo sé que es Dios el que me está dando todo esto. Entonces, cuéntanos, yo sigo. De tu familia, ¿tienes un hijo? Mi hijo es pastor. Tengo un hijo que es pastor. Él se llama Joshua. Él es pastor. Ajá, él es pastor. Y mi otro hijo, él asiste a la iglesia limpiando. Y él es el que lleva el sistema como ingeniero de sonido. Ajá. ¿Y qué tipo de críticas, de comentarios has escuchado cuando dicen el papá del pastor es un payaso? No, hasta eso que no he escuchado, no. Cuando mi hijo se siente orgulloso. Uh-huh. Luego va y luego, cuando vamos a... Cuando voy a visitarlo a la iglesia, porque la iglesia es grandísima, y luego me dice, él es mi papá, es payaso. Oh, qué felicidades. No, pues qué bueno. Porque y les da gusto, o sea, ¿verdad? Les da gusto y mis hijos se sienten orgullosos de tener un papá payaso. Oye, ¿y si alguno de tus hijos hubiera dicho, sabes qué, papá, yo quiero ser payaso como... Adelante, te ayudo, yo te enseño, sí. Inclusive, yo tengo dos alumnos. Está Payasito Borrador, él es mi alumno, lo estamos enseñando, sí. Me gustó que participó también en ajá. El baile de la patita. Sí, ajá. Borrador es mi alumno. ¿Y? Él, te mando saludos, Borrador. ¿Y sabes qué? Y eso no es todo. Ah, ¿no? Hay más. Payasito Lagrimín es de lo mismo que tú estás haciendo, es locutor de un programa de radio. También la monerías, de veras. O sea que eso es un estuchito de locutor todavía no. Tengo el programa, ¿verdad? Risas de risas, sábado de risas con Lagrimín. allá en Radio Lluvia Musical, pero no, todavía no, no soy locutor todavía. No, si tengo tampoco mi programa, hablamos, mandamos saludos a los niños, cantamos el Happy Birthday, pero ahí le estamos echando ganas, ¿verdad? A ver qué pasa. ¿Qué pasa? Y pues ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, oh, pues, pues, pues oye, pues, este fue, gracias. Fue algo muy. Traes a la banda completamente. Ahora sí que fue la vida atrás de un payaso. Uh-huh. Sí, la vida atrás. Qué bueno que nos platicaste. Bien, pues. Gracias por compartir este espacio, tu tiempo, tu historia con nosotros. La verdad, nos conmoviste, nos llegó. Espero que sirva de inspiración a mucha banda. Y por favor, ya pónganse las pilas, banda. Salgan adelante. Claro. Pues claro que sí. Se puede. Sí se puede. Nunca digas nunca, siempre di siempre. Que todo se puede a base de esfuerzo. Como lo ha hecho nuestro amigo Lagrimín, que es un gran ejemplo. Así es de que. Lalo. Y. Espérame, Lalo. Te espero. Ya estamos despedidos con Joe. Vamos con despedirnos con Lalo. Aguántame, déjame. Gracias. Aguántame. Te iba a decir Gaspari. No. A ella le quieren poner su nombre. ¿O a quién? ¿A él o a mí? A ti, tío. Oh, no, bueno. Y fue un placer haber estado con ustedes un miércoles más y los esperamos, tienen una cita con nosotros el próximo miércoles. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, mis pícaros, fue un placer haber estado aquí. Gracias, Lagrimín, un placer, gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias, gracias por la invitación. Fue algo especial, lo veíamos diferente, pero fue algo súper diferente al programa que esperábamos, ¿en serio? Sí. Gracias, Joy. Tenemos aquí gracias, como botica, mi querido Lalo. Gracias, Joy. Rodolfo, gracias. Gracias a toda la banda también por habernos escuchado, haber sintonizado Rock del Centro desde su estación favorita. Y no se olvide nuestro siguiente programa, que es Rock del Centro. Vámonos, y, banda. Y no se les olvide adherirse a nuestra página de Rock del Centro. Gracias, fue un placer haber estado con ustedes. Cuídense, banda, nos gracias, vemos la próxima. Gracias, banda. Historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó.